La idea era de este proyecto es de poder juntar a los chicos, de unir la gente del campo con la gente de la ciudad, los chicos del campo con los chicos de la ciudad, y que puedan ellos con su música, con su arte, poder expresarse, ¿no? Y bueno, salió esto, surgió de una idea que tomé de Mahuaca, que lo venimos haciendo con un maestro, que bueno, allá en mi pueblo lo llamamos el Tantanacu Infantil. Que Tantanacui también significa encuentro, Tinku encuentro. Y bueno, lo pusimos el Trabún Infantil por eso, porque es un encuentro de niños.